Bien, ¿no? Vamos a saludar a Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, vos vas a andar hoy por la Feria del Libro de vuelta, ¿no? Porque efectivamente, sí. Tenemos la presentación de Carlos, que lo va a hacer Eduardo, ¿no? Exactamente, la verdad que creo que es un acontecimiento casi, diría, de carácter político, la presentación del libro de Carlos. Está editado por Planeta y también va a ser un acontecimiento editorial importante porque ha concitado una gran adhesión, como siempre, una gran expectativa, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, allí estaremos en la Feria del Libro, efectivamente. ¿Qué fue lo que más te llevó a la reflexión política en lo que sucedió esta semana que acaba de terminar, Juan Carlos, y, uh-huh. y cómo ves el pique, ¿no?, para la semana entrante? Mira, yo creo que una síntesis es que el gobierno ha perdido la iniciativa política totalmente, uh-huh. y pasó a manos de la oposición política, entendiendo por los partidos políticos el movimiento gremial y distintas organizaciones sociales que están en una actitud opositora. No quiero demasiado perder el tiempo en el plan alivio, porque creo que está muy, pero muy deteriorado. En todo caso, para justamente no perder demasiado el tiempo, solo diría una cosa que es muy interesante, que salió hoy en Clarín. En todo el país va a haber 100 carnicerías para distribuir carne, y en la ciudad de Buenos Aires cuatro carnicerías, o sea que más o menos daría una carnicería cada 750.000 habitantes, y en el país una cada 400.000. Clarín, 27 de abril, o sea hoy, página 6. Por lo tanto, la intención política, que era generar una expectativa distinta, y qué sé yo, creo que se ha debilitado notoriamente. No creo que valga demasiado la pena entonces describir todo este deterioro del macrismo. Yo creo que el acontecimiento más trascendente actual es el tema de la convocatoria al paro de las organizaciones de trabajadores, ¿no? Estamos hablando de el Frente Sindical para el Morero Nacional, la CTA, las regionales de la CGT, y la expectativa de que muchos otros sindicatos por abajo y por el medio participen. Eso es un hecho cualitativo político muy grande, porque han superado a la conducción de la CGT y han impuesto una movilización popular, que es a lo que se niega justamente la conducción de la CGT. Por lo tanto, para mí, ese es el hecho fundamental, es la derrota, yo diría en términos simbólicos y culturales, del gobierno, que viene creciendo, yo diría, esa derrota. El otro gran acontecimiento es el impacto del libro de Cristina, creo que lograron el impacto de la sorpresa, y la demostración de eso es que si pones los canales de televisión de todos los programas oficialistas, uh-huh. Macristas, y de los editorialistas de La Nación y del Clarín, todos se dedican a tratar de refutar el libro. Por lo tanto, todo eso, en mi opinión, conforma una pérdida iniciativa del gobierno y una fuerte iniciativa de la oposición liderada por Cristina, tanto la social, la gremial, la política, como la cultural. Así que yo creo que por ahí va la cosa, y daría la impresión que esa iniciativa política de la oposición ya a esta altura es un tanto indetenible. El debate de la derecha conservadora y de los medios es si lo dejan a Macri o la ponen a Vidal o qué sé yo. Por lo tanto, es una demostración acabada de que están en una crisis muy, pero muy grande, y insisto, creo que el crecimiento de la oposición es directamente proporcional al deterioro, es casi axiomático, ¿no? Claro. El deterioro del gobierno nacional. Me quedo con una parte de tu reflexión respecto a el espacio del movimiento político, sindical, territorial, social, las organizaciones sociales, porque en verdad me parece que ahí se está tomando cuerpo un nuevo escenario de producción política que prácticamente ha dejado a un costado a este sector dirigencial de la CGT, tan cómplice de toda esta política que estamos padeciendo, ¿no? Y me parece que hay un peso superlativo en el armado político que se viene como hecho protagónico y político con estos sectores, ¿no? Que va a haber que seguir de cerca, porque ya está el 30 y después el primero también con 200 ollas populares, ¿no? Que es importante esa puesta en escena. Sí, ¿sabes por qué lo destaco? Y obviamente ustedes también lo comparten, porque el tema del movimiento obrero y de la lucha social del movimiento de trabajadores en la Argentina, en los últimos años hay una gran campaña para subestimar eso en términos políticos, culturales, claro, para relativizarlo, colocarlo en un tema así de relativismo, y que todo siempre es división y que los dirigentes son todos malos. Lo que importa desde ese enfoque es relativizar y bajar el rol político de los trabajadores y relativizar el valor de la calle, o sea, de la lucha social. Creo que eso es un imposible, pero culturalmente lo habían logrado. Me da la impresión que estamos en una fase de la lucha político-gremial de recuperación de ese valor, y no solo yo diría del valor cultural simbólico, sino del peso en la disputa política concreta de aquí en más del movimiento obrero, del movimiento social. Por eso le asigno una gran importancia. Creo que lo veníamos haciendo incluso en las épocas donde no se lograba, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en un momento bisagra en ese sentido, ¿no es cierto? Por eso creo que marcará los próximos tiempos en gran parte. Y bueno, y la otra es la unidad de la oposición política, que creo que sin prisa y sin pausa se va articulando, ¿no? Vamos a encontrar una semana con una intensidad cada vez más fuerte, ¿no? Y así a medida que nos acerquemos a las definiciones políticas, ¿no? Así que bueno, vamos a ir siguiendo todo esto. Suerte hoy a la tarde. Yo, por una cuestión personal, no voy a poder ir, pero un abrazo muy grande a los compañeros. Vamos a tratar de encontrar las cuatro carnicerías para los porteños. Quizá tengamos suerte. Para colmo, están en el barrio norte de la ciudad. Yo que vivo en Parque Chan, más o menos puede ser que la encuentre. El otro 80% de nuestros habitantes porteños y porteñas, creo que les va a costar más todavía. Ay, Dios mío. Mejor ni hablar. Te mando un abrazo grande, Juan Carlos. Gracias. Muchachos, gracias.